El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Hora de decirle muy buenos días a nuestras usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidas, bienvenidos a la Brújula del Sur. Los vamos a acompañar hasta un poquito más de las 9 de la mañana. Son las 8:10 y vamos a acompañarlos en este espacio revisando informaciones internacionales como cada mañana. Nosotros hacemos un recorrido por los titulares y detallando algunas de las noticias más importantes que a estas horas marcan la agenda internacional. Materia informativa. Reciban el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM y del equipo encargado de coordinar los diferentes departamentos de la emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Al control técnico de la emisora se encuentra Víctor Cropper, Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes por acá, de este lado del micrófono. Recuerde todas las vías de comunicación que usted tiene abiertas con este espacio, arroba Alba Ciudad en Twitter, www.albaciudad.org, ese es nuestro sitio oficial en internet, y el 256, aunque hoy no pude abrir la página del 256, no sé, tiene algo ahí, le cambiaron la clave o qué, no sé, no abre la página de mensajería del 256. Si usted no está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, que nos acompaña en la transmisión de este espacio, se puede comunicar a través de arroba Radio Rebelde 915, arroba Radio Rebelde 915, o que si quiere enviar un mensajito de texto, puede hacerlo a través del 0416-921-0113, 0416-921-0113, y puede mandarnos mensajito de texto. Aprovechamos para saludar a las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, que nos escucharán en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Bueno, lo que mucha gente esperaba este domingo se hizo realidad, el milagro se hizo realidad, y el maestro Charly García se presentó de forma gratuita en la Plaza Diego Ibarra, un conciertazo de... el general del rock and roll suramericano en la Plaza Diego Ibarra. Unas 2 horas aproximadamente, un poquito más, duró el concierto de Charly García, donde se paseó por todo su repertorio, desde Sui Generis, Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros y todos sus temas más emblemáticos como solista. Justamente de uno de sus últimos trabajos discográficos, titulado Rock and Roll Yo, nosotros extraemos este tema. Hoy durante todo el programa vamos a colocar música de Charly García. Este tema se llama Rehén y con ese comenzamos el programa. Debe de comer, cuiden sus pastillas, tengan el control. Nadie va a enterarse si es la luna o es el sol. No está bien y no está mal, no está loca, tampoco es normal. Ella es una pieza nena, no vas a salir. No está bien y no está mal, no es celosa, tampoco es normal. Ella es una habitación puedes ver. No escuchas los sonidos de la noche, no la puedes creer. Cuando te secuestré un tiempo atrás, sabía que en un punto del camino te ibas a pastillas, dejan el control, nadie va a enterarse si es la luna o es el sol. No está bien, no está mal, no es famosa, tampoco es normal. Ella es, ella es. Rehén es el nombre de ese tema del maestro Charly García para comenzar nuestro programa. Recuerde que vamos hasta un poquito más allá de las 9 y además de nuestro habitual recorrido de noticias internacionales, vamos a colocarle música de Charly García, quien repetimos, gracias a los esfuerzos y la dedicación por hacer de Caracas una ciudad más nuestra, más socialista, más de todos, los esfuerzos de la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital. Bueno, pudimos disfrutar conciertazo de Charly García, Gratiñán para todo el mundo, ahí en la Plaza Diego Ibarra. 8 de la mañana, 17 minutos. Alma buena es sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Comandante, comandante, corazón venezolano. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Recuerde que si quiere mandar algún mensaje de texto vía mensajito de teléfono celular, está habilitado el 0416-921-0113. Ya nos informan que la mensajería del 256 está suspendida temporalmente. En breve estará siendo restablecida. Les repito el número 0416-921-0113. Buscando las coordenadas. Vengo, vamos a mirar Sudamérica, un poco de información Norteamérica en Europa y todo esto condimentado con la música del maestro del rock suramericano. Así que les traemos más, un tema de Charly, se llama Me Siento Mucho Mejor, tema que también escuchamos ahí en la Plaza Diego Ibarra. Cuando tenías que estar. Me siento mucho mejor, es el nombre del tema de Charly García, quien además tuvo algunas intervenciones interesantes durante el concierto, cuando presentó el tema Los Dinosaurios, que como sabemos está dedicado a los desaparecidos de la terrible y brutal dictadura que encabezó Videla. Recordó la muerte del genocida y dijo: hace pocos días un represor, un genocida murió en mi país. Y aunque uno no puede celebrar la muerte, solo quiero decir, le gané. Eso dijo Charly García, presentar el tema Los Dinosaurios. Son las 8 de la mañana, 22 minutos. Yo les propongo que de inmediato entremos en materia. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Noticia de la casa, pero fechada en Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco recibió al presidente Nicolás Maduro, quien ya en la mañana de hoy para nosotros, 5 de la mañana y tanto, y pasada las 5 y media, ya estaba llegando a suelo portugués. Pero bueno, sostuvieron un diálogo sobre la situación social y política de Venezuela tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez. De acuerdo con la oficina de prensa del Vaticano, ambos mandatarios mantuvieron un encuentro de 20 minutos en un clima cordial, durante el cual abordaron también temas de la actualidad como la pobreza, la lucha contra la delincuencia y el tráfico de drogas. Sobre la presencia de la Iglesia Católica en Venezuela, el Papa Francisco y el presidente Nicolás Maduro se refirieron a su contribución decisiva en los ámbitos de la caridad y la asistencia sanitaria y la educación. Asimismo, coincidieron en la necesidad de un diálogo sincero y constante entre la Conferencia Episcopal y el Estado que contribuye al desarrollo integral de la nación. En el tradicional intercambio de regalos, el presidente venezolano obsequió al obispo de Roma el retrato de Simón Bolívar, la reconstrucción que se ha hecho de la imagen del libertador Simón Bolívar, un cuadro de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, y una escultura del doctor José Gregorio Hernández, nacido en 1864 y fallecido en 1919, quien se encuentra en proceso de canonización. El viceministro boliviano de Comercio Exterior, Pablo Guzmán, inicia hoy funciones como secretario general de la Comunidad Andina, mejor conocida por sus siglas CAN, tras ser elegido el sábado con el objetivo de iniciar una reestructuración de este bloque. Guzmán viajó ayer a Perú, sede del organismo regional, y aseguró a una radio boliviana que su meta será revolucionar la comunidad andina y trazar nuevas estrategias y lineamientos para fortalecer la integración entre los países miembros. No se trata de una situación crítica de la comunidad andina, sino más bien de la posibilidad de construir algo nuevo que va a revolucionar el concepto de la integración. Esa es la tarea que me ha encomendado el presidente Evo Morales. Informó que va a coordinar un grupo de trabajo de alto nivel que en un plazo de 30 días presentará al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores una propuesta sobre la nueva visión, lineamientos estratégicos y prioridades de acción de esta organización de integración subregional. Vamos más abajo en el sur, el Qingdao, un mega portacontenedores chino, comenzó hoy su operación de descarga en el puerto de Montevideo, al que comenzará a arribar con una frecuencia semanal. Esto lo dijeron las autoridades de este país. El barco, de 323 metros de largo y 43 de ancho, ocupa 3 cuadras del muelle del puerto de Montevideo, a donde atracó por primera vez y provocó la curiosidad de los medios y la ciudadanía. El Qingdao tiene capacidad de carga de 8.000 TEUs, es una unidad de medida de capacidad del contenedor. Construida en el año 2004, la nave fue recibida por las autoridades de la empresa del puerto y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del gobierno del Pepe Mujica, quienes describieron la llegada como un hito en el transporte marítimo nacional. Se dijo que hizo una escala previa en el puerto brasileño de Santos, y esto como parte de los convenios que recientemente ha firmado el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, con el gobierno de China. Voy a cerrar con una nota de Chile. La Comisión Ética contra la Tortura, conocida por sus siglas CET Chile, tras criticar los actos violentos de los carabineros cometidos el 13 de junio con el fin de reprimir las movilizaciones estudiantiles, además de instar al gobierno a proteger a los ciudadanos por este tipo de medidas policiales, demandó sancionar a los responsables de actos que consideraron como actos de tortura. Mediante un texto emitido el lunes, la Comisión Ética contra la Tortura de Chile manifestó su apoyo a las reacciones de varias figuras y entidades académicas de este país, incluidos el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, el presidente de la Federación de Estudiantes, Andrés Fielbaum, y la comunidad de liceos Barros Borgoño, en rechazo a la brutal represión de carabineros contra estudiantes que reclaman su legítimo derecho a una educación pública, gratuita y de nivel académico.

este es el aguante. Hasta yo lo vi. Este es el aguante. Decímelo a mí. Este es el aguante. Considerando. Este es el aguante. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Cuando lo extraordinario se hace cotidiano. Satélite, Simón Bolívar. El 1 de noviembre del año 2005 surgió un convenio entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. Y el 29 de octubre del año 2008 se concreta un gran paso hacia la independencia tecnológica, pues se colocó en órbita el satélite venezolano Simón Bolívar. 3, 2, 1, ignición. Otro aporte de nuestro comandante Hugo Chávez. El satélite Simón Bolívar es operado 100% por venezolanos. Está en conexión con la Red Nacional de Telecomunicaciones de la CAN-TV y fomenta el desarrollo de la teleeducación, telemedicina, telefonía móvil, fija y computación. Con un total de 6.787 antenas instaladas en todo el territorio nacional, se garantiza el acceso a datos y voz en los lugares más remotos de la República. Además, el satélite Simón Bolívar trabaja articulado con el nuevo sistema de televisión digital abierta y así le está llegando la señal televisiva de calidad a los venezolanos. Hoy, más de 4 millones de venezolanos están beneficiados gracias a las políticas sociales del gobierno bolivariano. Con la revolución, lo extraordinario se hará cotidiano. Con otro gran poeta, el chino Víctor Valera Mora. Y aquellos versos hermosos. Llamadme, llamadme, solamente llamadme cuando llegue el día de las canciones colectivas. Solamente llamadme cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras.

Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Muy buenos días, señor Marcos Salgado. Navarro, Navarro, ¿cómo le va, Navarro? Salgado, puedo morir en paz. No, no se muera, Navarro. Sí, puedo morir en paz. He visto al maestro. Lo vi a Charlie. Conciertazo, ¿eh? De Charlie, conciertazo. ¿Le salió muy cara la entrada? Está buenísimo. Dedicado a todos los que pagaron la entrada el día anterior, Navarro. Los que se la pagaron a 4.000 bolos para ir a Charlie en el mandril. ¿4.000 bolos? Y déjeme decirle que, entre otros, había a 600 bolívares para verlo a tamaño hormiga. Sí, eran claro. En la portería contraria, pues. Exactamente, exactamente. Y van aumentando los precios hasta llegar por ahí como a 4.000 bolos. Claro. Pero vale, además cosa, yo le voy a decir algo, ¿sabes? Permítame. Sí, en el Centro Comercial Mandril, donde se hacen esos conciertos, es un sitio incómodo donde si uno ve el gráfico que ponen cuando venden las entradas, pues yo me metí a averiguar, la gente no queda totalmente de frente, sino así como de costadito, como en diagonal, porque están más cerca. Y además el sonido es malísimo. Se oye todos los carros de la autopista y los que están atrás no oyen nada del concierto. Ajá, qué bueno, Navarro, qué suerte que fueron ahí, ¿eh? Ah, eso me lo contó, mi amiga Tadi Carabaño, que me dijo que ha ido a dos conciertos ahí. Ajá, está bien, es bueno tener la información. De primera mano. Y digo yo, los que pagaron los 6.000 bolos, 4.000 o lo que sea, al día siguiente, ¿fueron a la Plaza de Ibarra o no? ¿O se sienten varios muy despechados? No, mire que me dijeron que empezaron cuando la gente se enteró que al otro día tocaba gratis, afuera del concierto había gente vendiendo las entradas 600 a 150. Claro. Las de 1.000 costaban como 400. Ay, bajó la ley del mercado, ¿vio? Y Navarro, ¿le gustó? Cuénteme, hágame un apretado Salgado, resumen. Maestro, Charlie, maestro. No sé, ¿cuántos años tiene Charlie? 58 tiene. Bueno, pero en vida canina de tener como 250. Sí, más o menos. Sí. ¿Sabe sí. que uno de los primeros temas, bueno, cuando saludó a Caracas y a Venezuela, uno de los primeros temas que interpretó fue Los Dinosaurios? Claro. Como usted sabe, un tema que... Sí, mire, me lo nombra y se me paran los pelitos de los brazos, Navarro. Y bueno, dedicado a todos aquellos que se los llevó la violencia genocida de la dictadura. Y entonces los recordó, van a desaparecer. Sí, dijo, hace pocos días en mi país murió un genocida. Sí. Un hombre que hizo mucho daño, palabras más, palabras menos, tratando de recordar lo que dijo. Sí. Pero dijo, sí, dijo textualmente, uno no puede celebrar la muerte. Yo solamente quiero decir, le gané. Grande, Charlie, ¿no? Grande. Muy bien, y cantó mi canción preferida, Navarro. Todo, Charlie. Promesas sobre el video. Promesas sobre el video. Salgado cantó todo el tipo, cantó de Sui Generis, de Surugirán. Sabe, aparte no sabe que a mí Promesa sobre Vide ahora tiene otro sentido porque extraño mi Vide. Ah, claro, aquí no hay Vide. Claro, no es habitual aquí que haya Vide. No se consigue. Estoy tratando de conseguir uno, Navarro, ¿eh? Lo mantengo al tanto, en todo caso, si lo consigo, de la existencia de lo, porque me han dado algunos datos. Algún posible mercado paralelo de bidets que se generaría en algunas zonas de los arrabales de Caracas. Así que allí me voy a dirigir, Navarro. Pero me parece muy bien que haya venido Charlie, que lo haya visto y que lo haya gustado. ¿Cómo anda la familia, Navarro? Cuénteme. Muy bien. Hoy la Pola cumple un mes. ¿Un mes? Un mesecito. Un mesecito, muy bien. Ya está... ¿Cómo está? ¿Está atosigada por responsabilidades infantiles sí, o todavía sí, no? Sí, totalmente. Tiene la responsabilidad de intentar dormir de noche. Eso le ha costado mucho todavía. No, está con el horario cambiado. Sí, duerme mucho, pero de día. Sí, sí. No importa, Navarro. En algún momento le hace clic, se da vuelta ese criterio y después usted se va a estar quejando ya de adolescente de, claro. de que por favor en algún momento se despierte. Ah, dice usted dentro de unos 13, 14 años. Más ese o cambio, menos. Ya está. O sea, en ese momento su función va a ser, no solo con la Pola, sino con esas otras niñas, ir a ver si está viva y dar la vuelta. Para que no se le hagan hongos del lado que quedó dormida. Claro, yo sabía que los adolescentes son así. Bueno, hablando de adolescentes, Salgado, quiero hablarle otra. Mira, por cierto, ¿sabe qué? Desde la ciudad de Barquisimeto se vinieron al concierto, exclusivamente al concierto, @ Patricia Brolati. Me imaginé. Y @ Soy Una Sur. Me imaginé. Lo conocí @ Soy Una Sur y resulta que es cordobés. ¿Cordobés? Ah, sí, no me sale. ¿Cómo? Yo me voy a pagar a cabela, Charlie. Es buenísimo, así habla igualito. Sí, no, es que los cordobeses son... No, me gusta, a mí me gusta la tonada de los cordobeses. Ellos tienen esa tonada porque lamentablemente Córdoba no tiene salida al mar. Y al no tener puerto, se terminan concentrando en un dialecto extraño, que es ese que tienen los cordobeses. Pero hay mensaje, Navarro, permítame que le diga. ¿Mensaje? ¿En serio? Acá dice Gustavo Avilés, Charlie fue el hierofante de catarsis milenaria. Me mató con lo de hierofante, La certeza, la reflexión y la alegría del sobreviviente. ¡Oh, chupate esa mandarina, Navarro! Eso lo dice @ Imabraxas. A mí tirame un centro más sencillo. Sí. Sí, me mató con el hierofante. Ahora lo voy a buscar en el diccionario. Dice César Javier, @ César JBS, que yo estoy festejando que Independiente se haya ido a la B. Se refiere al fútbol argentino. No estoy festejando eso, porque tengo un gran amigo que es de Independiente. ¿Quién es? No pude festejar nada porque estuve toda la noche consolándolo. ¿Quién es? Vía telefónica. Se sentía muy mal. ¿Lo conocemos? No. Le voy a decir solamente que es el director de noticias de Radio Nacional de Argentina. Pero bueno, no estaba bien. Salgado, como lo tuve que animar telefónicamente. Salgado, como la radio es información, es educación y entretenimiento. Informemos. Hierofante, 2 puntos. Ajá. Dícese, no mentira, no dice dícese. Sacerdote de Eleusis, en Grecia, que presidía la celebración de los misterios sagrados. Ahí está. Acepción número 2, maestro de nociones recónditas. Nos mató el tipo con eso. También, pues le caben las dos a sí, Charlie. Sí, totalmente. Sí. Muy bien, qué bueno, que nos estén. Voy a incorporar esa palabra. El problema es que es muy difícil usarla, ¿no? Y uno se olvida de esas palabras. Usted puede decir que Loyo es el hierofante de las arepas, por ejemplo. Y no, pero no queda. No cabe, no pega. Entonces, ¿cómo voy a usar yo esa palabra? O sea, no, a menos que usted escriba un... Al encargado del edificio, le digo, estás hecho un hierofante. Y no corresponde. A menos que usted escriba un mensaje en el Twitter como el que nos envió Gustavo Avilés. No, pero yo sabe que me voy a dormir. Navarro, después de este mensaje de Gustavo Avilés, ya no puedo hacer nada hoy que ni siquiera se asemeje, así que lo mejor será pasar el día durmiendo. Sí, listo. Le propongo que cambiemos de tema, a ver si por se favor, anima con por esto. Por favor, que mire, cambiemos el ángulo de la información. Sí, vamos a hablar de noticias interesantes y les propongo esto. Mire lo que dice esta información. Ajá. Un mercado negro de pieles de gato doméstico estremece a Suiza, Salgado. ¡No, Navarro, no! ¡Suiza no, se estremece! No, no. ¿Cómo un mercado de pieles de gato, Navarro, el Michifú? Charan, charan, ¿qué le hicieron al Michifú, Navarro? A los gatos los cazan y los desuellan para vender su piel. Ay, Navarro, no me diga eso. Eso lo han denunciado, no lo digo yo, sino activistas de los derechos de los animales en Suiza. La existencia de un lucrativo... Perdón. Esos activistas de los derechos de los animales están en todos lados, ¿vieron? Increíble, ¿verdad? Sí. Hay activistas para todo. Hay activistas para todo. Ajá. La existencia de un mercado lucrativo, un mercado negro de pieles de gato, ha conmovido a la sociedad helvética. Ajá. Gypsy. Helvética. Mire, Gypsy... Muy bien. Sí. Tenía solo 6 meses de edad cuando desapareció de su casa en noviembre pasado. Ajá. No era un niño ni una niña, era un gato gris. Un gato gris. De pelo corto, que vivía con Valerie. Ay, ay, ay. Hola, Valerie. Ya va. Valerie. Valerie Sánchez. Oso. Sí. Uy, se le trabó. Loyo, destrábele la lengua a Navarro. Vio, dice, voy de nuevo. Osox. Déjela así. Valerie, déjame en Valerie. Valerie. Y además vivía con las dos hijas de Valerie, que tienen 5 y 8 años. Ajá. Era bien. El primer gato de la familia. Y el primer gatito. Nunca se había alejado más de unos 50 metros de su casa, digamos. Sí. Que queda en Columbiers. Sí, eso es como yendo a Oslo, pero antes, porque es en Suecia. Un poquito más acá. Claro, sí. Muchísimo más acá. ¿En Suecia o en Suiza, me dijo? En Suiza, salió. Ah, no, bueno, por eso, si usted iba a Suiza y llegó a Oslo, se confundió de país. Pero claro. Como es parecido el nombre, ¿vio? Está como el tipo este español que fue para cubrir las elecciones en Paraguay y estaba en Montevideo. Exactamente, y no entendía por qué no pasaba nada, no había clima electoral. Buenísimo, eso hablamos después. Sí. Bueno, un día llegó a casa ensangrentado con una herida de bala. Gypsy murió horas más tarde durante una operación de urgencia. Ese es solo uno de los muchos casos relacionados con el macabro negocio de las pieles de gato que tienen lugar actualmente en el país. Ahora no entiendo qué tiene que ver que le dieron un tiro y... Sí, se les escapó. La Constitución suiza contempla la protección de los derechos animales, pero algunos aprovechan la ley para robar gatos domésticos, desollarlos y vender su piel, práctica que se ha convertido en un negocio lucrativo, según dice el portal de Verge. Qué feo, Navarro. ¿Y qué harán con la piel del gato? No dice todo. No, pero aparte, ¿quién la gente que le gusta lucir pieles, lo cual es bastante estúpido desde mi punto de vista, pero bueno, lo hacen además porque eso genera un cierto estatus, ¿verdad? Entonces, esa persona que lo que quiere es decirle al mundo que tiene plata para comprarse esa piel, ¿manda con una piel de gato? Qué feo. No me cierra, Navarro. Será para hacer medias. Pero hay que defender. Defendamos a los gatos, a pesar de que, debo decirle, a mí los gatos no me gustan. A mí tampoco. Me dan alergia, además. Sí, no, a mí no me gustan. Esa cosa que tienen, ese aire de superioridad que tienen, ¿no? Que te miran como diciendo, escúchame, Salame, yo estoy acá porque vos me das de comer, pero a vos no te quiero, ¿eh? Es que son así los gatos. ¿Tiene, arroba o Crin Opina tiene gatos? ¿Tiene gatos? Tiene gatos. Lo vi el otro día, me lo encontré en una gasolinera. ¿Sí? A Crin Opina. ¿Y se cambió de acera usted, no? ¿Se quedó? No tuve tiempo porque me sorprendió. Yo estaba al lado del carro esperando que... Porque yo me bajo del carro. Yo sé que eso acá no se hace, pero a mí no me gusta eso de... quedarme arriba del carro mientras el señor de la bomba está ahí. Entonces yo me bajo. Ajá. Y me bajé, pero estaba de espalda. Y me sorprendió. No tuve tiempo de escaparme cuando llegaba Ocrin Opina, que estaba haciendo la cola en la misma gasolinera. Muy bien. Se dirigía con otros comunistas. Seguramente. De un medio que no vamos a nombrar a una pauta. Acá bueno. Nos escribe soy un azur, ¿eh? A ver. Sí, dice, saludos un azureño, gran concierto gratuito, pone mayúsculas, de Charlie en Plaza Ibarra. Gracias, le manda saludos. Conciertazo de Charlie, conciertazo. Sí, pero este es un Twitter oficial de la Unión de Naciones Suramericanas, ¿no? No, es el Twitter del cordobés. Ah, este es el cordobés. No se ha visto el personaje de Capusotto que se llama La Arjona Jiménez. No. Es una mezcla entre Ricardo Arjona y La Mona Jiménez. Y La Mona Jiménez, qué lindo. Es buenísimo. Lo tengo que ver, Navarro. Bueno. Le tenemos que mandar saludos antes de irnos que ya estamos demorados. No, hoy tenemos hasta las 9:10, nos quedan 7 minutos. Bueno. Entonces mandemos los saludos, pero con tranquilidad, a Yacarlis, que no nos creía. Yacarlis Arienta, desde La Guaira, que no nos creía que era nuestra única oyente. Ya lo tuvo que haber confirmado, de hecho. Claro, porque cuando ella mandó un mensaje ayer diciendo que no nos iba a poder escuchar, entonces yo le contesté diciendo, bueno, como nosotros lo sabíamos, no hicimos el salve ese ayer. Y ahora entonces sabe que sí, efectivamente, es nuestra única oyente. Algún día la historia nos va a recompensar por esas acciones heroicas, Salgado. Sí. Es que es así. Nosotros tenemos un trato intimista con los usuarios del Sálvese porque son dos o tres máximo. Claro. Salgado, le quiero hacer una pregunta que también forma parte de un titular de nuestra agencia de noticias predilecta. Ajá. Y que se pregunta, RT se pregunta lo siguiente. Sí. ¿Quiénes son los mayores consumidores de bebidas alcohólicas del planeta, Salgado, ¿quiénes son? No, Navarro, no, no me lo diga, Navarro. No me lo diga, Navarro. De inmediato se lo cuento, ya va a ver. Pero dije que no me lo diga. Bueno, entonces hablamos de otra cosa. No, no, dígamelo. No son los cosacos. ¿No? Como el mito, no. Un nuevo informe publicado por la prestigiosa revista The Economist reveló que en 2012... ¿Cómo dice The Economist? ¿La conoce usted, la revista? Yo no. Sí, por supuesto, la leo de todo el tiempo. Ah, bueno. ¿La tiene en el baño? ¿Usted es de la revista de consulta en el baño? Exactamente. De emergencia si se acaba el papel toalla. Reveló que en el 2012 el consumo de destilados en el mundo alcanzó los 27.000... Escucha esto. 27.000 millones de litros, Salgado. Eso es un montón, Navarro. En un año, En un año. De los cuales más de la tercera parte, fueron consumidos en China, Salgado. Más de la tercera, pero porque son un montón, Navarro. Claro, cualquier cosa ocurre en todo. China va a ser el que más lo hace. ¿Qué estudio más tonto ese? O sea, y está claro, ellos son la tercera parte del planeta, más o menos. De hecho, ¿cuánto van a tomar? El 99%, 99,5% del Baijiu, o vino chino, el licor bandera del país, producido ese año, se consumió en el propio país asiático, por lo que se tomó en cuenta en esa clasificación. ¿Quién se va a tomar eso? Dejaron de lado, dice, el más bebido en el mundo, que es el vodka, del cual consumen 4.400 millones de litros al año. Mire usted. Rusia es su mayor consumidor, seguido por Estados Unidos y Ucrania, seguido del trago más popular del mundo, que es el ron, que se vendieron 1.470 millones de litros en la India, Estados Unidos, Filipinas y Cuba son los líderes de consumo. Ajá, no está diciendo nada nuevo ese estudio. Ah, pero este estudio sí es nuevo, Salgado. Ahora, pero ahí está diciendo entonces Navarro que si la cuenta más o menos la podemos hacer así sencillita, cada quien se tomó como 4 litros al año nada más. Algo así. No, a mí no me cierra. A mí no, yo tengo, creo que... déjeme revisar las botellas vacías, Navarro. Hola. ¿Sí, me escucha? No, estoy saludando aquí a una compañera. ¿Qué pasó? Bueno, disculpe. Ya, si ya, quieres, dile. No, continúe. No, incorpórela a la charla. Que ya, se fue. No, digo, si yo cuento las botellas vacías, me parece... A mí no me cierra la estadística. Al hoyo tampoco. Por eso. Mire, Salgado, pero bueno, pero usted sabe que la estadística ya se dijo en su momento, ¿eh? Es la ciencia por la cual si había dos pollos y dos personas, no va a dar que cada uno se comió una cuando en realidad hubo uno que se comió los dos pollos. Es una ciencia justa, o por lo menos en teoría equitativamente distributiva. Exactamente, Navarro. O distributivamente equitativa. De dos maneras no funciona. El orden de los tractores no altera el conuco. Exactamente. Y a propósito de licores, Salgado, quiero dejar en claro algo. Déjelo en claro. Según científicos estadounidenses, ajá, la barriga cervecera es un mito, Salgado, ¡es mentira! Ya faltó el titular de nuevo. Ahí está. Ahí va. ¡Es un mito! Muy bien, Navarro, me gusta esta información, ¿eh? Está aplaudiendo el panel. Muy bien. ¿Cómo es eso, Navarro? Me interesa. Un nuevo estudio estadounidense dice que la denominada barriga cervecera no es más que un mito, ajá, ya que la culpa no la tiene la propia cerveza, sino el alcohol y la comida basura con mucha sal que suele acompañar el ritual de ingerir esta bebida. Ah, mire usted. Expertos de la Universidad de California niegan cualquier vinculación entre la cerveza y tener una gran barriga. En otras palabras, el alcohol de la cerveza no puede favorecer el desarrollo de grasa en la zona abdominal. Claro, es una cuestión del morfi. Sí, de lo que la gente se engatusa después que empieza a beber. Dice que la barriga cervecera es un mito, la principal fuente de calorías de la bebida alcohólica es el alcohol, dijo Charles Van Fort. Sí, hola Charles. Profesor de la Universidad de California, quien está siendo citado por The Washington Times. Sí. Hizo hincapié en que no hay nada mágico en la cerveza, la culpa la tiene el alcohol. Ahí está. Bebes ahí más cerveza que vino o licor, por lo que tiende a tener una mayor ingesta calórica. Estamos hablando de una diferencia entre varios cientos de calorías y un par de cientos por noche. Ajá, fíjese. Entonces, los maridos pueden, a partir de esta información, Navarro, decirle a sus damas, a sus compañeras, a sus esposas, pueden agarrar y decirle, esto que ves aquí, mi amor, no existe. Golpeándose la panza, sí. Mientras se saca una pelucita del ombligo, de la pancita cervecera. No, no existe. Ya los científicos dijeron que esto no existe. No, eso mi que amor. Está viendo no es. Claro, claro. Y ellas tienen que aceptarlo porque así lo dice la ciencia. No, lo dice además unos tipos de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. No es cualquier científico así comunista por ahí. Es verdad, Navarro. Y yo que creí que las pancitas venían con las... cuando uno se compraba, por ejemplo, una camiseta del Caracas, del béisbol, venían con, vienen con panza, dicen. Ah. ¿No? Y los pantalones vienen así como con pompas, como para que uno se parezca a un jugador profesional de béisbol. O sea que también eso es un mito, Navarro. Es otro mito más que hemos develado... el día de hoy. Qué bueno que Radio podamos... Verdad, hacer que podamos hacer Radio Verdad. Es verdad, vamos a hacer Radio Verdad, qué bueno que podamos, no le voy a decir desaznar porque queda feo, pero que podamos iluminar a los usuarios y usuarias, algo que justamente me pidió anoche cuando nos comíamos un morcipán ahí en Plaza Venezuela, el ministro Barbarito, ¿eh? Ah, muy bien. Sí, así que estoy cumpliendo con lo que él me pidió. Me dijo, iluminemos al soberano. Ahí está. Salgado, sí. Le deseo una feliz mañana. Deseo que sea todo... No, voy a hacer nada. Ya me quedé... Me dejó inmóvil el mensaje de Gustavo Viles, ¿eh? Ah, bueno, le deseo entonces que en algún momento de su vida sea o llegue a convertirse en un hierofante. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar, aunque creo que es más fácil que me convierta en un elefante. Pero no hace por culpa la cerveza. No. Abrazo grande, Salgado, chau. Un abrazo, chau, chau, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y bueno, llegamos al final del Sálvese, con eso terminamos el programa. Nos despedimos, nos vamos a encontrar mañana por acá a 8 de la mañana en Alba Ciudad, esto es La Brújula del Sur, chau. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Los candores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Nirvana. Pueden desaparecer los cantores de radio. Pueden desaparecer en el aire, pueden desaparecer en la calle, pueden desaparecer en la calle. Oh, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. Las misiones que llegaron, expresión del presidente, hicieron fuerza presente para cambiar nuestra historia con la lucha popular que selló nuestra victoria. Con la lucha popular que selló nuestra victoria. Se unieron las banderas para defender el continente. Bolívar ya regresó y armaron un solo frente. Se unieron las banderas para defender el continente. Bolívar ya regresó y armaron un solo frente. Caminantes sin calzado que antes fueron oprimidos, hoy se sienten protegidos y reclaman sus derechos. El pueblo sabe leer y nunca será engañado, pues su líder le ha enseñado. La Contraloría Social, Asamblea de Ciudadanos, Constitución Nacional. La Asamblea de Ciudadanos, Constitución Nacional. Se unieron las banderas para defender el continente. Bolívar ya regresó y armaron un solo frente. Se unieron las banderas para defender el continente. Bolívar ya regresó y armaron un solo frente. Siempre sale derrotada por su mala condición. Todo le sale al revés a la infame oposición. No terminan de entender que el pueblo ya decidió, de oligarcas liberó. Con la fuerza popular y rescató a la nación de 40 años de más. Y rescató a la nación de 40 años de más. Se unieron las banderas para defender el continente. Bolívar ya regresó y armaron un solo frente. Se unieron las banderas para defender el continente. Bolívar ya regresó y armaron un solo frente. La lucha por la igualdad y la justicia social es una herencia ancestral y de todo el continente, donde Cumbes y Palenque sembraron su rebeldía y la fuerza de hoy en día. Encarnada por Simón, abajo el imperialismo, viva la revolución. Abajo el imperialismo, viva la revolución. Se unieron las banderas para defender el continente. Bolívar ya regresó y armaron un solo frente. Se unieron las banderas para defender el continente. Bolívar ya regresó y armaron un solo frente. Bueno que el norte sepa que no sobra dignidad. Venezuela se respeta, aquí ya no hay marcha atrás. Tenemos a nuestro líder que alborotó a mucha gente y ahora se arma un solo frente. Revolución sin fronteras, se unieron muchas banderas para defender al continente. Se unieron muchas banderas para defender al continente. se unieron las banderas para defender al continente. Bolívar ya regresó y armaron un solo frente. Se unieron las banderas para defender al continente. Bolívar ya regresó y armaron un solo frente. Una puñalada, te burlas de mi ilusión y tú no me dices nada, yo dándote el corazón sin saber lo que planeabas. Después que juraste amor, mujer falsante, me das una puñalada, te burlas de mi ilusión y tú no me dices nada, yo dándote el corazón sin saber lo que planeabas. Desde el principio todo, todo te lo di. Contigo fui más firme que una palabra. Ahora vienes a decir que se acabó. Se terminó todo lo que me jurabas. Y te pregunto ahora cómo quedo yo. Con este amor que me está quemando el alma. Nunca pensé que de mí te olvidarías y clavarías en mi pecho una daga. Con las cartas bien marcadas. Tú fuiste quien terminó la relación, la tenías calculada. Jugaste sin compasión con alguien que te adoraba. Jugaste truco conmigo con las cartas bien marcadas. Pero no importa, todo se lo dejo a Dios. Que seas por él, que tú seas castigada. Ya vendrás, vendrás a pedir perdón, arrepentida con lágrimas en tu cara. Te darás cuenta que el amor un día tocó, tocó a tu puerta para que tú lo pasaras. Y por estar siempre con tu ambición, se te alejó quedándote solitaria. se cayó de la rama de una mate. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Si te digo yo a ti que eres la reina de mi corazón. No

Durante la sesión número 38 de la Conferencia de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se realizará un acto para reconocer a Venezuela por su destacada lucha contra el hambre. Según las estimaciones más recientes de la FAO, Venezuela forma parte del grupo de 35 países que han realizado progresos excepcionales al haber reducido la prevalencia de la subnutrición del 13,5% en el período 1990-1992 a menos de 5% en el período 2010-2012 y haber alcanzado así la meta referente al hambre. Estos importantes logros son el resultado de una combinación de políticas emprendidas por el gobierno bolivariano para satisfacer las necesidades de los venezolanos y ofrecerle una mejor calidad de vida. Pilares fundamentales de un país que se enrumba hacia el socialismo. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. José Gervasio Artigas. Yo no soy vendible, ni quiero más premio por mi empeño que ver libre mi nación del poderío español. José Gervasio Artigas fue un importante prócer uruguayo, nacido el 19 de junio de 1764, reconocido por su incansable lucha por la emancipación de la nación del Uruguay. Murió el 23 de septiembre de 1850. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Yeah.

como quisiera ser pequeño como hormiguita para perderme en tu cuerpo y disfrutar tu anatomía. Como quisiera ser la musa que te inspira, las notas que me faltan para hacer tu sinfonía. Nacer de tu silencio, morir contigo quiero. Como quisiera ser el dueño de tus sentimientos. Ay, corazón, escucha mi voz. Que pasa el tiempo y se impacienta mi razón. Ay, corazón, escucha mi voz. Que pasa el tiempo y siento que muero de amor. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Por el padre, son dos sentimientos que tienen las madres. solito. Ay, mi madrecita me deja solito en un solo lloro y en un solo grito. Ay, mi madrecita me deja solito en un solo lloro y en un solo grito. Adiós fue mi madre y en la despedida tú me dejas lejos y nunca tú me olvidas. Adiós fue mi madre y en la despedida tú me dejas lejos y nunca tú me olvidas. Ay, mi madrecita me deja solito en un solo lloro, en un solo grito. Ay, mi madrecita me deja solito en un solo lloro, en un solo grito. Música libre. y sin payola. Por Alba Ciudad.